Vamos a hacer un tema para todos los pelados de libertad, por favor. Sus amigos y parientes no lo van a visitar. Soy triste. ¡Vamos!